Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de la serie Mi Tokio les vamos a hablar de Miyashita Park, localizado en Shibuya. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos amigos, ¿qué tal están? Como ustedes habrán escuchado, el barrio de Shibuya está en constante evolución desde hace algunos años. Cambios en varias líneas de tren y nuevos proyectos arquitectónicos y comerciales están moldeando el barrio, especialmente la zona cercana a la estación, de tal manera que a veces nos sentimos desorientados al encontrar nuevos caminos y edificios. Hoy, en esta edición de la serie Mi Tokio, les presentamos Miyashita Park, localizado a menos de 5 minutos andando desde la estación de Shibuya. Miyashita Park, como su nombre indica, es un parque, pero no solo eso, es mucho más. Es un complejo comercial y deportivo. Es una construcción que combina un parque, instalaciones deportivas de uso público, tiendas, restaurantes y un hotel, además de zona de descanso, estudio y trabajo de uso gratuito. Aunque este lugar no es tan nuevo, ya que fue inaugurado en julio del 2020, la pandemia de coronavirus opacó su existencia hasta hace un tiempo y ahora, por fin, ya empieza a ser conocido entre los turistas. Sí, y lo cierto es que Miyashita Park, como parque del gobierno metropolitano de Tokio, ya existía desde hace más de 70 años, ya que fue inaugurado en 1953. En aquella época era una sencilla zona verde a pie de calle con árboles y césped. Así es, en 1964 el río Shibuya, que pasaba al lado del parque, fue convertido en un conducto de drenaje, así que se construyó un estacionamiento sobre el conducto y se trasladó el parque Miyashita a la segunda planta, encima del estacionamiento. Y se le añadieron instalaciones deportivas como por ejemplo una pista de patinaje. Así fue como en 1966 se convirtió en el primer parque aéreo de Tokio. En el año 2018 comenzaron nuevas obras para convertirlo en el complejo comercial y deportivo que es ahora, ofreciendo opciones de entretenimiento sano, creando en él varias zonas para practicar deportes. El proyecto se llevó a cabo con el Sistema Vertical de Parques Urbanos, que apunta a construir zonas verdes en espacios verticales, aprovechando las azoteas de todo tipo de edificios y estructuras. Y así fue como en 2021 se inauguró el parque que tenemos actualmente en la cuarta planta de un complejo comercial. El parque, además de ofrecer zonas verdes y de descanso con bancos y césped, también ofrece la posibilidad de practicar algunos deportes. Esther visitó el lugar la semana pasada y nos va a contar todo con detalles. Eso es. Visité el lugar acompañada de la señorita Watanabe Natsumi, quien trabaja en la sección de servicios de comunicación de una compañía que se ocupa de la promoción del parque. Este parque es realmente especial porque está en pleno corazón de Shibuya y se siente como un oasis de descanso en medio del caos. Es un parque estrecho y largo, con una superficie de unos 1000 metros cuadrados. Algunas partes tienen arcos de un lado a otro y hay plantas trepadoras creciendo en ellos. Se ve muy bonito. Sí, además las plantas ayudan a que el ambiente esté más fresco. Así es. En ambos laterales del parque hay muchos bancos para sentarse y zonas con plantas y árboles. En un extremo hay una gran zona con césped, donde se planea realizar eventos como festivales y mini conciertos, y también hay algunas estatuas. Una de ellas es de Doraemon. Se instaló en el 50 aniversario de Doraemon, y es una estatua de bronce con la famosa puerta mágica, que es una puerta al futuro y es un símbolo de deseo para un buen futuro. ¡Ay, qué linda! Sí, y también hay una estatua de Hachiko. Ah, sí, frente a la estación de Shibuya está la estatua original del perro Hachiko, que es un símbolo de Shibuya. La del parque es más pequeña y Hachiko tiene una pose diferente, ¿verdad? Así es muy hermosa. Me inspiró mucha ternura porque Hachiko parece un cachorro al ser la estatua más pequeña. Además, está colocada en el centro de una plataforma que tiene la forma de la prefectura de Tokio. Esther, ¿y qué más cosas hay en el parque? Pues además de un centro de visitantes donde se puede obtener información y mapas de Shibuya, hay una cafetería. Y por supuesto, lo más llamativo, las instalaciones deportivas. Una de ellas es un bloque para practicar bouldering, que es escalada en un tipo de paredes con salientes de colores para agarrarse. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¿Y cualquier persona puede usarlo? Pues sí, se paga por horas, pero es muy asequible, ya que el parque es público y pertenece a la Municipalidad de Tokio. Por cierto, como hay horarios de uso, se recomienda reservarlo con antelación, al igual que el resto de instalaciones deportivas. Pues cuéntanos más sobre las otras. Pues una de ellas es un campo de arena llamada Playa Deportiva, con arena parecida a la de la playa. Y allí se puede jugar a varios deportes, voleibol, fútbol y bádminton. Hay redes y porterías portátiles para poder adaptar el espacio fácilmente. ¡Qué divertido! Sí, ¿verdad? El espacio es bastante grande, así que se puede alquilar por horas para disfrutar con amigos o en familia. Y por último, la otra instalación deportiva que hay es una pista para monopatines o skateboards. La pista es de cemento y tiene fosas, rampas y diferentes formas para practicar y disfrutar con los skateboards. Además, en ciertos horarios se ofrecen clases. ¡Ay, qué bien! Parece un lugar muy interesante para pasar un día divertido. Es cierto. Además, no nos olvidemos de toda la zona comercial de las 3 plantas bajo el parque. Sí, parece que hay muchas tiendas de marcas internacionales, ¿verdad? Sí. Según me comentó la señorita Watanabe Natsumi, hay 2 zonas de tiendas. Una de ellas se ha creado para atraer a adultos jóvenes, así que las marcas en su mayoría son internacionales y venden todo tipo de artículos: ropa, calzado y mochilas para deportes de aventura, cosméticos, accesorios, libros. Su estrategia es vender cierto tipo de productos que normalmente no se encuentran en otras tiendas de Japón. De ese modo, se diferencian de otros centros comerciales y atraen al gran número de jóvenes que va a Shibuya de compras y para divertirse. Pues es una muy buena estrategia. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Además, también hay tiendas de souvenirs típicos de Japón. Tanto dulces y snacks de todo tipo, como por ejemplo las famosas chocolatinas Kit Kat de sabores muy originales y variados, como sake, matcha, frijoles rojos azuki, etc. Así como camisetas muy bonitas con ilustraciones del famoso cruce de Shibuya, del perro Hachiko u otros productos típicos, como figuritas de manekineko, por ejemplo. Ah, sí, los manekineko, esos gatitos con la patita alzada para atraer la buena suerte. Eso es. Y, por cierto, en los pasillos exteriores, alrededor de las tiendas y los restaurantes, hay muchos bancos para sentarse a descansar y zonas con mesas para poder leer, estudiar o trabajar. Y se pueden usar libremente. Es estupendo. Además, una cosa interesante es que varios de esos bancos y mesas se han elaborado con restos de las paredes del antiguo parque. Así que, además de reciclar, tienen valor histórico y sentimental. Ay, eso no lo sabía. Me parece una idea estupenda. ¿Verdad que sí? A mí algo que me llamó la atención es que encontré varias fuentes para lavarse las manos con un dispositivo especial que desinfecta los teléfonos inteligentes. Es una ranura en la que introduces el teléfono y por unos segundos se expone a cierto tipo de luz que se dice que elimina casi todas las bacterias de su superficie. Ah, sí, he visto esos dispositivos en algún otro lugar también. ¡Qué bueno! Sí, ¿no? Y siguiendo con las tiendas, el otro grupo de tiendas que hay son muy diferentes, ya que son marcas extranjeras muy lujosas de bolsos y ropa. Esas tiendas están enfocadas a personas con alto poder adquisitivo, para que también les resulte atractivo visitar el lugar. ¡Qué interesante, Esther! ¿Y qué tal los restaurantes? ¡Ah! Pues hay varias zonas con restaurantes muy diferentes. Una de ellas es una especie de comedor con gran cantidad de mesas compartidas en el centro y varios restaurantes alrededor. Muchos ofrecen comida extranjera, por ejemplo, tacos, comida coreana, china. Por supuesto, también hay restaurantes con delicioso pescado de Japón. Y supongo que en esa zona siempre hay muchos jóvenes, ¿cierto? Pues sí, pero sinceramente hay un poco de todo, porque siempre que voy veo a muchos empleados que trabajan en Shibuya y almuerzan allí. Y también hay una zona con restaurantes individuales, por ejemplo, restaurante italiano, de ternera japonesa Wagyu, de yakitori, que son esos famosos pinchos de pollo asados, y tabernas y bares. Pero mi zona favorita es la que está a pie de calle, llamada Shibuya Yokocho. Ah, sí, esa zona también tiene mesas en la calle y está ambientada con farolillos de papel. Está súper animadísima en la noche. Cierto, y la parte interior es súper interesante. Es muy retro. Está ambientada como en la época en la que Japón se empezó a modernizar, añadiendo elementos occidentales en los diseños y en la vida diaria a mitad del siglo XX. Se ve muy lindo y cálido con todos esos carteles antiguos. No se pierdan las fotos del blog. Sí, y lo mejor es que cada uno de los restaurantes en esa zona ofrece las especialidades culinarias de diferentes zonas y prefecturas de Japón. ¡Ay, qué interesante! Así que no solo ofrece una decoración bonita, sino también un viaje culinario por Japón. Exactamente. Es increíble porque en esa zona hay 19 restaurantes y sus menús son muy variados, ofreciendo un total de unos, atención, 2.500 platos. ¡Guau! Yo me decidí a almorzar en un restaurante de la zona de Hokuriku, en el que probé por primera vez un delicioso black ramen, un ramen que tiene caldo base de salsa de soja y pimienta negra. Es una especialidad de Toyama y estaba delicioso. Suena bien rico. A mí me encantaría comer algo en el restaurante que hay en esa zona de comida de Okinawa. ¡Ay! Esther, pues muchas gracias por presentarnos este lugar con tanta diversidad en el corazón de Shibuya. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Magic Music, interpretado por Kimura Kaela. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. En esta ocasión comenzamos con un email que nos llega desde Ciudad de Melo, en Uruguay, y nos lo envía Gustavo Lucas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? En esta ocasión dice que ha estado escuchando dos de nuestros programas que le han interesado mucho. Dice que es sobre el programa de Latte Art, esa decoración tan bonita en los sí. cafés con leche. Dice que le encanta el café, pero no sabe si en Uruguay hay quien se dedique a ese arte. Bueno, pues si alguien lo escucha y se dedica, que se ponga que en contacto. Le avise, por favor. Y dice que espera que en su próxima visita a Montevideo pueda descubrir algún lugar donde probarlo. Y también nos dice que estuvo escuchando el programa que hiciste a Chiri sobre el día del wagashi. ¡Ay, gracias! Dice que también se quedó con las ganas de probar dichos dulces y que si no los encuentra en Uruguay, entonces va a tener que hacerlo algún día cuando pueda venir a Japón. Muy bien. Pues ojalá que sí. Además dice que quiere poder visitar NHK, así que tú nos avisas, Gustavo, y aquí te esperamos. Muchas gracias. Muy bien, y ahora desde Ciudad de México, en México, nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa que hiciste sobre las terrazas de arroz de Oyama Zen Maida y que le gustaría visitarlos en su próximo viaje a Japón. Ay, pues muchas gracias, bien. Karen. Gracias, Karen. Seguimos con un email que nos envía Juan Manuel Galán desde Buenos Aires, Argentina. nos da las gracias por nuestros programas y nos manda una foto muy interesante porque él es radioaficionado y dice que tiene una máquina que es una ICOM IC7300. De aquí nos manda la foto tan linda. ¿Has visto? Sí. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué interesante. Y ahora ha llegado la hora de saber quién es el ganador de la pregunta del mes. Pero primero vamos a recordarla. ¿Dónde está localizado el nuevo parque de diversiones inmersivo? Y la respuesta es... ¡en Odaiba! ¡Eso es! Y el ganador de este mes es... A ver... ¡Gustavo Lucas de Uruguay, de la ciudad de Melo! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Y bueno, para todos los demás, no se desanimen que ahora les vamos a anunciar la nueva pregunta del mes. ¿Qué deporte les gustaría practicar en Miyashita Park? Anímense a participar y díganos qué les gustaría a ustedes. Y ahora, ¿qué les parece si les recordamos que si se han perdido alguna edición de nuestro programa del Buzón de Radio Japón, todavía pueden escucharlo en nuestra página web? Allí, en la sección de vídeos cortos, podrán encontrarlos. Y también podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de las ojigi o reverencias, un gesto básico de la expresión corporal de los japoneses que se usa para saludar, agradecer y también para pedir perdón. Justamente de este último tipo de reverencia, quizás la que más asociamos con la cultura del respeto que tanto caracteriza a los japoneses, es de la que vamos a hablar hoy. Seguramente muchos de ustedes la habrán visto en series y películas, pero también en las noticias. Por ejemplo, en las ruedas de prensa que ofrecen políticos, empresarios y famosos cuando se ven envueltos en algún escándalo y deben salir a dar explicaciones públicas. En estos casos, quienes piden perdón inclinan el cuerpo hacia adelante en un ángulo de 45 grados o más, con la cabeza hacia abajo, la espalda recta y las manos inmóviles en los costados a la altura de las caderas. Esta posición expresa arrepentimiento y humildad, y tiene un efecto muy potente para quienes la ven. Una sola vez alguien me dedicó una de estas reverencias. Fue una profesora de japonés con la que yo estudiaba, y que por motivos personales había decidido dejar las clases. Cuando se inclinó y me pidió perdón, yo me sentí muy avergonzado. Le dije que no se preocupara, que era muy entendible, pero era la manera que ella tenía de mostrar el compromiso que sentía conmigo y lo mucho que lamentaba interrumpir las clases. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan de las reverencias? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.